Buenos días. El motivo de vernos hoy aquí es para presentar la 21ª carrera urbana del Día Andalucía, que como todos los años ya sabéis, el día 28 de febrero se celebra en nuestra localidad. Conmigo tengo a Juan Emilio Luque, director técnico del patronato, que ahora explicará todas las categorías, inscripciones y recorridos de la misma. Y yo simplemente desde la Concejalía de Deportes pues animar a todas las personas, desde los más pequeños hasta los más mayores, a que participen en dicha carrera. Y que, por lo que se ve, no va a ser un día soleado, así que participen y que se lo pasen bien el día 28. Juan Emilio, como yo digo, ya os contará todas las novedades y todas las cosas que conlleva esta carrera. Sí, buenos días. Como ha dicho María, pues es como la actividad clásica ya del Día de Andalucía. Ten en cuenta que estamos celebrando la 21ª edición, ¿no? Aunque en ella participan algunos atletas federados y que habitualmente compiten, pero pretendemos que sea como una prueba popular, ¿no? De hecho, como en ediciones anteriores, pues participarán desde el programa de mayores hasta los más prebenjamines, que incluso participan en la escuela multideportiva, ¿no? Da igual que se haga andando, que se haga trotando, que se haga corriendo, ¿no? Lo importante es que cada vez más chironeses y chironesas pues participen de esta prueba, que es una distancia relativamente corta, pues se trata de una milla, unos 1.600 metros, digo para categorías superiores, aunque las inferiores pues harán 500 metros. No cambiamos el recorrido este año tampoco, saliendo desde el Paseo de la Victoria, desde la esquina, por decirlo así, que conozcamos todos del Casablanca. Desde el Casablanca rodeamos el paseo para bajar calle Carrera, subir por General Alcántara, calle Don Carlos, Plaza Iglesia, calle Siles, Puerta de la Olla, Molino Don Juan, calle San Juan y todo Carrera hasta el Paseo de la Victoria, donde tendrá la meta a la altura de la Iglesia de la Victoria. Este año, pues, quizás como novedad es que vamos a agilizar un poco más lo que es la llegada y las clasificaciones, porque volvemos a contar con Dorsal Chip, que es la empresa que habitualmente nos cronometra las pruebas atléticas a nosotros, con lo cual, una vez que finalice la prueba, pues las clasificaciones saldrán casi de inmediato, ¿no? Con todo, para nosotros suponía bastante problema eso, porque a la hora de entregar dorsales había que clasificar los dorsales por categoría, y con este sistema pues es bastante ágil. Seguimos ofreciendo refrescos y un pequeño detalle a todo el que participe, y nada, pues no nos queda más que, como ha dicho María Ábalos, que animar a los habitantes de Archidona a que participen. Y si podemos ser extensivo esto a la comarca, pues mejor. De hecho, pues se difundirá también en los medios a través para que participen mientras más gente de la comarca, pues también. ¿Tenéis datos del número de participantes que participó el año pasado? Sí, esto normalmente están participando 120, 130. La mayoría de Archidona. ¿La mayoría de Archidona? La mayoría de Archidona. ¿Y en qué promedio, en qué categoría es la que hay más participación, ¿no? Pues los niños, sobre todo la categoría alevín. La categoría alevín es la que más participantes tiene. Luego está la categoría intermedia, que los jóvenes pues no quieren participar. Hay una categoría ahí, uno como juvenil junior, que cuesta trabajo en plena adolescencia y no le cuesta levantarse un día de fiesta trabajo, a las 10 de la mañana. Cuesta trabajo levantarse. Los veteranos pues tenemos mucho por eso, por los mismos programas que tenemos nosotros. Y decir que la inscripción no hay que hacerla ni siquiera previamente en días anteriores, que con hacerla hasta 15 minutos antes del inicio, que será en las 11, se puede hacer la inscripción allí. O también tenemos el programa este, que es ágil, y la haremos allí la inscripción misma. No hay por qué hacerla antes, aunque si se quiere recibir más información, pues está colgado la web o acudiendo al propio polideportivo, allí le podemos dar más información.